Carlos, la plaza siempre nos encuentra. Sí, nos movilizamos en contra de una represión desaforada, que además tuvo características de ilegalidad, producto de la presencia de infiltrados, de acción del Ministerio de Seguridad para fomentar esa represión. Y bueno, esta necesidad de pedir la libertad y el desprocesamiento de todos los detenidos en esa circunstancia, el desprocesamiento, la anulación de todo tipo de causas y construir un gran movimiento en defensa de las libertades democráticas de los sectores populares, porque ya está visto que las políticas del actual gobierno solo avanzan a partir de un cambio en el régimen, por un régimen represivo, por un régimen que anule las libertades del pueblo para protestar, para oponerse. Y bueno, y es una obligación de todos los sectores populares movilizarnos, convocar a movilizar y construir una gran movilización unitaria que nos permita enfrentar con eficiencia el esto. El mensaje de este gobierno es odio, odio y odio. No es solo odio a los trabajadores, odio al pueblo, odio a los sectores populares, odio al reclamo y fundamentalmente odio a las libertades democráticas populares. O sea, es un gobierno que parece que tuviera un lema que es votar sí, reclamar derechos no, eso está prohibido. O sea, votar cada 2 años por ahora nos lo van a aceptar, por ahora digo. Porque hay que ver con los despidos del correo qué tipo de maniobra se está preparando en el recuento de votos. Pero bueno, lo importante es convocar a un movimiento amplio, generoso, unitario en defensa de las libertades democráticas. Y tenemos que invitar a todos y tiene que construirse. El jueves viene el presidente Milei a utilizar políticamente el acto de la bandera y factiblemente habrá distintas expresiones de repudio a su presencia. Lo más probable es que sin confrontar, porque no tiene sentido en un acto de esa naturaleza, pero sí hacer escuchar el repudio, que ya hay que ver cómo se haría. No es bien recibido. No es bien recibido, pero tampoco va a ser la última ni la primera vez que vamos a tener que manifestarnos. Esta va a ser una larga lucha porque es un plan de reformas estructurales y cambio de las características del país que debe ser enfrentado con la movilización muy amplia. El helicóptero todavía no llega. No, yo no creo que el problema no es el helicóptero. A ver, no es un gobierno el problema. El problema es son grupos empresariales que están haciendo enormes negocios atrás de este gobierno. Es decir, sería muy inocente pensar que es un gobierno que se sostiene por sí mismo. Acá hay que hablar que el gobierno se sostiene por el grupo Techín, por Paolo Roca, por el grupo BlackRock de los fondos buitres, por las organizaciones que están ligadas a la explotación del litio. Es un conglomerado de empresas que está haciendo enormes negocios atrás de este esperpento. Gracias a usted. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar.